de ceremonias, se acabó la fiesta. Llegué con mi lengua flecha y mi base ballesta. Bueno, no soy el ídolo de las nenas. He decidido que yo mismo voy a pasar de mis penas. De más quedan los problemas, la insensibilidad como emblema. Me da igual si el teatro castelar se quema. Un nuevo tema, como en invierno una flema. Desde lo más profundo de mi garganta suena este nuevo tema. Super MC, supero sin estilo y sin ganar dinero. A mis vecinos insomnio el género, ganando enteros. Algún día vendrá la vecina que está buena y me tapará la boca con celo. Algún día haréis cola para chuparme la polla. Lo repito demasiado, pero es que una mamada de esos labios me dejaría anestesiado. Dejar borrar la imaginación a veces es malo. Extasiado, sin haber probado ninguna de tus drogas. A mí no me convence super cebollazo por eslogan. Me dan asco abuelos ya pasados como Hulk Hogan. Me dan asco los toyacos que no llegan a esta soga. Amándote es como a mí más me duele. Por eso me apalanco en el sofá rojo, pero sin ver la tele. Hago bases, estudio mis frases. Me miro al espejo y pregunto en voz alta: ¿qué haces? ¿Por qué no te pones gomina, unos pantalones vaqueros, zapatos, camisa y te vas al centro del pueblo? Mira, doctor Arruga es mi agujero. Mi habitación, su sofá rojo es un puto vertedero. Mi cerebro, mi guitarra, mi ordenador, un solo instrumento. Conexión multimedia pa' causar lamento. Aviso, mi rap no te gustará, pues no es de compromiso. Pero yo soy real conmigo mismo. Tu realidad es la del idiota ilusionado, que por oír sus mismos problemas se pone de su lado. Yo también podría soltar esas verdades como puños, pero en lugar de llorar rompo la correa y gruño la realidad. Y en mi odio fluyo, no tengo problemas para admitir que no solo es el flow. Lo que diferencia mi estilo del tuyo es la astucia del romero y el cabreo del coy. Hoy doy cabezazos y tumbo toy. Si te parece irreal, puedes apagar este CD.